Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Había fracasado en su nuevo intento de llegar hasta el castillo de Boyer para conocer en persona al conde Bartók, de quien tanto había oído hablar y en torno al cual se contaban las más extrañas historias. Calimán sabía que la joven Roxana acudía a cumplir extrañas citas todas las noches al castillo y en esa ocasión se decidía a perseguirla, pero la espesa niebla que envolvía los páramos dificultaba la persecución y en un momento Roxana se perdía de vista. Calimán y Solín se quedaban solos entre las ruinas de un cementerio abandonado. Mientras tanto, Roxana huía del castillo presa de la angustia y el temor. El jorobado Jorvik la había descubierto cuando ella observaba embelesada a la esmeralda Romanov que el conde guardaba celosamente en un cofrecillo de ébano. El malvado Jorvik trataba de seducir a la joven cuando la presencia del conde Bartók lo impedía. Roxana escapaba del castillo de Boyer atemorizada por la amenaza del conde, quien le advertía que su vida estaba en juego si mencionaba a alguien la existencia de la esmeralda. Roxana corría desesperada por los páramos envueltos en la espesa niebla y de pronto Calimán surgía de entre las sombras, obligando a Roxana a que confesara la verdad en torno a sus extrañas citas en el castillo de Boyer. La joven, con el pánico reflejado en su hermoso rostro, decía... Calimán, por favor, le diré todo, todo, pero ahora debemos salir de los páramos. Estamos en peligro. Usted miente, Roxana. No puede sentir temor de estar aquí, puesto que conoce bien el camino hacia el castillo. Basta ya de mentiras y evasivas. Usted tendrá que decirme los motivos que la impulsan para cumplir esa noche y todas las noches de estas extrañas citas. Lo diré todo, pero cuando estemos lejos de aquí... Tiene que ser ahora mismo. Pero el peligro acecha. ¡Huyamos, huyamos! No hasta que confiese todo. Déjeme ir, déjeme. Escucha usted, Calimán. El rostro de Calimán adquirió una expresión de extrañeza. Escuchaba el galope de unos caballos arrastrando una carroza. ¿Quién? ¿Quién es? El conde Bartók. Viene hacia acá. ¿Una carroza? Se escucha claramente aproximarse hacia acá. ¡Huyamos! ¡Huyamos! Mira, Calimán. Entre la niebla se ve acercarse una carroza negra, tirada por cuatro caballos que galopan hacia acá. ¡El conde Bartók! ¡Nos ha descubierto! ¡Huyamos, Calimán, huyamos! Demasiado tarde. Ya está sobre nosotros. Calimán, esa carroza parece una visión del infierno. ¡Quietos! No se muevan. Esperaremos al conde Bartók. Los tres quedaron inmóviles como estatuas semiocultas entre la espesa niebla. La negra carroza del conde Bartók avanzaba en dirección a ellos. Y los azules ojos de Calimán descubrieron al jorobado Jorvik fustigando a las bestias para acelerar el galope. Se aleja. Que no nos Calimán, ¿te fijaste? El jorobado Jorvik dirigía la carroza. azotaba a los caballos y gritaba como demonio. Fue como una visión terrible. Sí, Salim. Y dentro de la carroza pude advertir a un hombre. Fue solo un instante que mis ojos distinguieron el rostro de un hombre que permanecía sentado dentro de la carroza. Era un rostro delgado, pálido, como el de un cadáver. Era él. El conde Bartok. ¿El conde Bartok? Sí. Y solo la misericordia de Dios hizo que no los vieran. Si nos han descubierto, nuestra muerte era cosa segura. Llevaban gran prisa. El jorobado azotaba a los caballos sin piedad. En unos segundos aparecieron y se perdieron entre la niebla como si se tratara de una visión del más allá. Huyamos, Calimán. Huyamos de este horrible lugar. Dígame, Roxana. ¿Y sabe usted a dónde se dirige el conde Bartok? No sé. Vamos, haga un esfuerzo. Después de todo, usted debe conocer los secretos de ese hombre. Usted tiene cita con él todas las noches. Sí, es verdad. Lo conozco. En varias ocasiones he estado frente a él, pero juro que no sé a dónde se dirige. Yo... No. ¿Qué? Pero creo recordar algo. Sí, hable. El conde ordenó a Jordi que tuviera lista la carroza porque tenía que hacer un largo viaje durante la noche. ¿Dónde? Hable. Solo dijo un nombre. New Forlín. ¿New Forlín? Sí. La comarca vecina a Finley. Distante varias millas de aquí. ¿Y qué motivos lo impulsan a ir ahí? No lo sé. Vamos, Rosana. Es inútil que mienta. ¿No se da cuenta que el conde Bartok tal vez va a consumar otro crimen? No. Vamos, hable. Cuéntemelo todo. No. No puedo decir nada. Por favor, yo... Roxana se desplomó pesadamente y los recios y musculosos brazos de Calimán la sostuvieron. ¿Se ha desmayado? Sí, ha sufrido demasiadas emociones esta noche. Lo mejor es regresar al pueblo ahora, que ya después la interrogaremos. Vamos, Solín. Joven Roxana reposaba en su lecho. Las recias y musculosas manos de Calimán limpiaban con ternura aquel hermoso rostro juvenil bañado en sudor. El pequeño Solín se mordía los labios con inquietud mirando a la joven, que seguía desmayada. ¿Calimán está enferma? No, Solín. Únicamente que es víctima de un shock nervioso que la tiene postrada. Debe haber vivido intensas emociones que provocaron esto. Mira, parece que reacciona. Calimán, yo... Quieta. No se mueva. Puede estar tranquila que ahora repose en su lecho. ¿Pero qué ha pasado? No levante siquiera la voz, porque su mamá podría enterarse de todo y usted debe evitarle problemas. Sí, es cierto. La pobre mamá no sabe nada. No se imagina siquiera lo que sucede todas las noches. Pero ¿cómo es que estoy aquí? Recuerdo que sentí que todo daba vueltas en torno a mí. Sufrió un desmayo, Roxana. Después te atraje hasta aquí procurando que su mamá no despertara. Ella duerme en la habitación contigo y no hay peligro de que se entere. Puede estar tranquila, Roxana. Gracias. Gracias, Calimán. No sé qué me habría pasado sin su ayuda. Sentí morir de miedo al cruzar los páramos. Creo que ahora es tiempo de hablar sinceramente. No, Calimán, no ahora, por favor. Me siento tan cansada. Comprendo, pero no se da cuenta. No entiende que su actitud es... Mi actitud es completamente inocente. Aunque en apariencia sea yo... una criminal. Roxana, escúcheme. Si en realidad sabe a dónde ha ido el conde Bartok, debe decírmelo. Sí. Te lo he dicho ya. A New Forlín. A New Forlín. ¿Pero qué es allí? ¿A quién va a ver? Contésteme. ¿No se da cuenta que tal vez podamos impedir otro asesinato. Roxana, se ha dormido, señor. Ah, sí. Chiquilla responsable, mírala, Celine. Duerme tranquilamente. No puede imaginarme siquiera que tenga algún extraño pacto con el conde Bartok. No te confíes, Calimán. Recuerda que ella podrá. No levantes la voz. Pero, anda. Salgamos de aquí. Nosotros también necesitamos del descanso y mañana interrogaremos a Luxana. Vamos, Celine. Vamos. Lejos de aquí, por la solitaria carretera que conducía hasta el condado de New Farthing, la negra carroza donde viajaba el conde Bartok avanzaba al galope de los cuatro caballos negros azotados por Jorvi. A lo lejos se veía ya la vieja casona del duque de Tornel, y en un recodo del camino, desde donde se dominaba el amplio valle de New Farthing, el conde Bartok dio señal a Jorvi de detener el carruaje. Luego, el corvado saltó a tierra semejando a un simio y abrió la portezuela de la carroza. El conde Bartok descendió envuelto en su larga capa escarlata y sus ojos verdosos observaron toda la extensión del valle iluminado bajo la tenue luz de la luna llena. Hermoso paisaje. ¿No es cierto, Jorvi? Sí, mi señor. El valle de New Farthing se extiende hasta el horizonte de montañas. Y todos los campos se ven sembrados. El dorado trigo se mece impulsado por el viento. Son tierras fértiles, Jorvi. Sí, mi señor. New Farthing es el valle más rico en tierras y esta temporada se levantarán grandes cosechas de trigo. Estas tierras pertenecen a mi querido amigo, el duque de Tornel. Miserable viejo. Está arruinado. Me debe grandes fortunas y estas tierras están hipotecadas. El muy imbécil tiene esperanzas de ganar una fortuna, levantar la cosecha y liquidar sus deudas. Ha ofrecido pagarme todo lo que me debe, pero no sabe que mis planes son distintos. Sí, mi señor, muy distintos. Todo este inmenso valle se convertirá en un infierno. Bien, prosigamos el viaje rumbo a la mansión de mi querido amigo. Y recuerda, Jorvik, estarás pendiente de la señal. ¿Comprendes? Sí, mi señor conde. El fiel Jorvik estará atento a vuestra señal. Muy atento. Bien, ahora prosigamos nuestro viaje. El señor duque de Tornel me espera esta noche. En la amplia y lujosa sala de la mansión de los Tornel, el anciano duque permanecía inmóvil en un amplio sillón. El libro había resbalado de sus rugosas manos y dormía plácidamente, acompañado solo del monótono tic-tac del reloj. Hacía tiempo que su bella hija, Ruth de Tornel, se había refugiado en sus habitaciones y el anciano estaba solo en la amplia sala de la casona. De pronto, la ventana de comunicación al jardín se abrió de golpe, impulsada por el viento, y el anciano despertó sobresaltado. ¿Qué pasa? Oh, ya veo. El viento abrió las ventanas. ¿Cómo pude quedarme dormido? Las hojas del gran ventanal se azotaban contra el muro, impulsadas por el viento, y el anciano avanzó presuroso para cerrarlas. Bien, ya está. Lo que me extraña es que de pronto se haya desatado el viento. Era una noche tan tranquila. Buenas noches, señor duque de Tornel. ¿Ah? ¿Quién? ¡Oh, usted! usted, señor conde de Bartok, pero ¿cómo es que está aquí? ¿Cómo es que ha entrado sin yo darme cuenta? Lo ha olvidado, amigo mío. Soy un ser que se filtra por las paredes. Del conde Bartok se recortaba alta y espigada bajo el marco de la puerta, envuelto en su larga capa escarlata. Sonreía enigmáticamente mientras el anciano duque lo miraba impresionado y temeroso. Luego recuperó el ánimo para sonreír débilmente. Oh, sí, ya recuerdo su espíritu bromista. Filtrarse a través de los muros. Tiene gracia. Espero que no sea inoportuna mi presencia. Por supuesto que no, amigo mío. Adelante, adelante, que lo esperaba. Y perdone mi sorpresa y confusión, pero realmente me asusté al escuchar su voz a mis espaldas. No hay duda que los años van convirtiéndome en un ser inútil. Pero tome asiento, amigo mío, y bienvenido. El conde Bartok se dejó caer lentamente en el amplio sillón y sus verdosos ojos se clavaron fríos en el rostro del anciano. ¿Estará usted intrigado respecto al motivo de mi visita? Cualquiera que sea ese motivo, lo celebro. Siempre es bien recibido en esta casa. Seré breve. No deseo alargar más esta entrevista que espero sea aceptada por usted. Lo escucho. ¿Qué pasa? Debo formular una petición a usted. ¿A pedirme algo? Pero usted, amigo mío, que es rico y poderoso, ¿desea pedirme algo? No comprendo. No comprendo qué puede ser. Debo pedirle el tesoro más preciado que guarda usted en esta casa. ¿Tesoro? ¿Bromea usted acaso? No. Mis palabras son definitivas. Deseo casarme con la señorita Ruth de Tornel. ¿Qué dice? ¿Casarse? ¿Casarse con mi hija? Esa es mi petición. Realmente no lo esperaba, yo... Usted bien sabe que siempre he sentido un profundo cariño y un sincero amor hacia su bella hija. Sí, admito que usted, pero... A menos que no me considere digno de tal... No es eso, amigo mío. Confieso que en realidad yo esperaba que llegara este momento, pero... Ahora no sé qué decir. Su hija tendría un brillante porvenir a mi lado. Disfrutaría de mi fortuna, de mi nombre, de mis respetos. Ya no tendría usted por qué preocuparse de nada. Es cierto, sí. Casarse con usted significaría la salvación de mi hija, lo sé, pero... ¿Pero? Oh, señor conde, no sé cómo decirlo. Ruth es tan joven que considero no es la mujer indicada para usted. Hay una gran diferencia de años... perdone, no quise ofenderlo, solo que Ruth apenas ha cumplido 18 años y usted pasa ya de los 50. ¿Considere usted que sería bien visto? Considero que deseo hacerla mi esposa y basta. Me pone usted en una situación crítica, amigo mío. Me siento muy honrado con su petición y estoy seguro que mi hija lo agradecerá. No es agradecimiento lo que espero escuchar esta noche, señor duque. Es cierto, pero Ruth, ¿usted lo sabe? Ruth está enamorada de ese joven ausente. ¿Jim Preston? Ese mozalbete, ese aventurero al que usted desprecia. No vale la pena ni siquiera mencionarlo. Es cierto, pero mi hija es caprichosa y ha jurado que de no casarse con Jim Preston, no lo hará con nadie. Señor duque, creo que no me ha entendido. Deseo casarme con su hija y no admito negativas. No esta noche. un instante, las verdosas pupilas del conde Bartok se clavaron como puñales en el rostro del anciano. Señor conde, nadie como yo le está tan profundamente agradecido de sus favores. Durante meses me ha salvado de ir a la cárcel. Me ha prestado fuertes sumas de dinero y le estoy agradecido de por vida. Mas yo no puedo influir en las decisiones de mi hija. Ella... Amigo mío, sería terrible para usted pasar los últimos años de su vida en un calabozo. ¿Qué dice? ¿Un calabozo? Es ahí a donde van a parar los estafadores. Los hombres que adeudan fuertes sumas de dinero y que no pagan. Oh, ya comprendo, ya. Insinúa usted que de no darle a mi hija, usted me demandaría públicamente. Exacto. Con que así están las cosas, ¿eh? Ahora lo veo tal cual es, señor conde Bartok. Pero descuide. No estoy aún perdido. Es cierto que le debo grandes sumas de dinero, pero le pagaré hasta el último chelín, ¿lo oye? Pagaré. Escuche bien. Gracias a Dios, este año mis cosechas serán fructíferas, ¿lo oye bien? Me salvaré de la ruina. Le pagaré hasta el último centavo. Esa es la verdad. Sus cosechas, Amigo mío, ¿quiere usted acercarse a esta ventana? Podrá admirar un espectáculo maravilloso. Maravilloso. ¿Qué traición ha consumado el conde Bartok? ¿Obligará al anciano duque a entregar a su hija a aquel ser malvado? ¿Y Calimán logrará desentrañar el secreto de la joven Roxana? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.